En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 29 de noviembre. Hoy el famoso Viernes Negro, Black Friday. Bueno, aquí no estamos de rebajas. Aquí vamos a contarlo todo con pelos y señales, con este día de previa en el que hablaremos del Elche Racing de Santander aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Saludos desde el 101.4 para todos los que nos escucháis y nos veis también en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en TuneIn Radio. Elche y Racing de Santander se juegan puntos de permanencia en el caso del Racing y de permanencia y de ilusión en el caso del Elche Club de Fútbol. Y es que Pacheta reconocía que puede ser un partido trampa por aquello de los que piensan que el Elche se enfrenta al quinto por la cola, está a dos puntos de playoff, juega en casa. Bueno, pues eso de que juega en casa precisamente tiene que hacer mantener todas las alertas, porque el Elche en casa no está precisamente pletórico. Pero el técnico del Elche avisaba con este mensaje. Nosotros estamos en esta situación porque somos un equipo, ayer Nino lo definió muy bien, ¿no? Somos un equipo con una ilusión, creo que controlada, y una ilusión grande, muy grande. Estamos haciendo grandes cosas porque lo estamos haciendo por ilusión, no por obligación. Cuando tú tienes que conseguir los objetivos por obligación, necesitas otro tipo de condiciones alrededor. Si a este equipo le obligamos, y lo tenemos con una obligatoriedad, estar entre los primeros y tener que ir a primera división y tener que ascender, se nos va a salir, vamos a saltar por el aire. Porque no es lo mismo conseguir los objetivos por ilusión que por obligación. El mensaje queda claro y yo creo que es completamente entendible. También sobre el partido, dicho, es un partido trampa, pero también el partido de la ilusión, porque si ganan se colocan con 27 puntos, ya muy lejos del descenso, que ahora está a 8 puntos, donde está el Racing de Santander, que marca la permanencia, pero también ahí está marcando el descenso el Málaga, a 8 del Elche. Pero sobre todo en caso de ganar, el Elche recortaría seguro esos 2 puntos que tiene de desventaja con el playoff, o al menos uno. Y también ha hablado de que están poniendo los pilares fuertes de cara al futuro y que la segunda vuelta lo normal es que lo hagan mejor. Y ojo también al mensaje, no sé si para Cristian Bragarnik, si nada se tuerce, futuro dueño del Elche Club de Fútbol. Y es que Pacheta ha dicho que con estos jugadores no le hacen falta fichajes. Está muy contento. Recordemos que Bragarnik, lo decíamos el lunes, que tiene firmada una opción de compra ante notario con Sepulcre de su paquete accionarial. Uno de sus primeros objetivos es reforzar al equipo con 3 o 4 fichajes. Bueno, Pacheta imagino que no será tonto y que lo que quiere es que no se le descontrole el vestuario. Si tiene que entrar alguien, que sea mejor de lo que hay. Pero no adelantemos acontecimientos. Luego lo escuchamos porque sin duda ha sido un mensaje cargado de profundidad. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Recordaremos también cómo está el rival, el Racing de Santander, que de la mano del nuevo técnico Cristóbal Parralo lleva 4 puntos de 6. Ha reaccionado el Racing, que ha salido del descenso y de momento está en permanencia. Escucharemos a José Antonio González hablarnos del rival y también repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí en Teleelch Radio Marca. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches.

están décimos, pero a tan solo 2 puntos del sexto de playoff y a 8 del descenso. La Pacheta tiene a toda la plantilla, ha dejado claro que hará algún cambio. En principio Fidel está bien, yo creo que Yassin volverá a la punta de ataque por Claudio Medina y veremos si en el centro del campo Ramón Fall podría quizás quitarle el sitio a Manu Sánchez. Pero vamos, algún cambio va a haber, ha dicho el técnico del Elche Club de Fútbol. ¿Cómo llega el equipo para este partido? Recordamos, domingo a las 6, por cierto, antes de que se me olvide, hay ya horarios para la jornada 23 y 24. La jornada 23 es martes, la última que faltaba intersemanal. Jornada 23, martes 14 de enero a las 7 de la tarde, Sporting de Gijón, Elche, en el Molinón. Y esa misma semana, jornada 24, domingo 19 de enero a las 12 del mediodía, Martínez Valero, Elche, Alcorcón. Recuerdo también la noticia ayer que publicaba el propio equipo, el Intercity de San Juan, que va a jugar la Copa del Rey contra el Atleti de Bilbao y no en su campo porque ha sido declarado no apto por la Federación Española de Fútbol, no reúne las condiciones mínimas para la disputa de este partido y se va a jugar en el Martínez Valero, el mismo día que el Elche estará jugando frente a la Gimnástica Segoviana, es decir, el martes 17 de diciembre, Gimnástica Segoviana Elche a las 8 de la tarde, bueno, pues a las 9 y media, Intercity de San Juan, Atleti de Bilbao en el Estadio Martínez Valero. El Atleti de Bilbao, que no ha venido a jugar el Festa de Elche, pero que sí va a venir al Martínez Valero a jugar la Copa del Rey contra el Intercity de San Juan. ¿Cómo llega el Elche al partido del domingo frente al Racing de Santander? Pacheta. Llegamos ilusionados. No tenemos, en principio, ninguna baja. Fidel ha entrenado hoy con toda normalidad, así que creemos que puede ser de la partida para el domingo. Así que, en principio, los 20 de la primera plantilla están todos aptos. Y llegamos ilusionados, muy ilusionados de todo lo que estamos viviendo, sufriendo, disfrutando. Muy ilusionados. Pues llegan muy ilusionados, luego ahondará en esta ilusión. Se le preguntaba al técnico blanquiverde sobre el Racing de Santander. ¿Qué partido espera? No me voy a desgastar. Esta es la respuesta. A ver, ahora la escuchamos. Vamos a ver un partido bueno de segunda división. Ya lo veréis. Vamos a ver un buen partido. En el que si nosotros somos igual de intensos, verticales, dinámicos, como hemos sido estos últimos partidos, eso nos va a acercar a la victoria. Si dejamos que el Real Racing Club sea el dueño del partido y el que maneja el tempo del partido, vamos a sufrir mucho. Este es el partido que yo espero. Y espero que mi equipo estemos con esa intensidad, con esa brillantez y con esa ilusión que tenemos. Esa es la que yo espero de mi equipo. Y es de lo que me tengo que preocupar. Cristóbal es un amigo mío. Es ese amigo. El técnico del, años juntos. Del Racing. Hemos compartido mesa de dominó. Hemos Cristóbal Parrado. Cenas, hemos compartido muchas horas juntos. Muchas. Y es un tipo excepcional. Un ser humano fantástico. Fantástico. Hablaba de Cristóbal Parralo, el hombre que ha cogido los destinos del Racing después de la institución de Iván Ania y que, bueno, pues de momento ha hecho reaccionar al Racing y lo ha sacado de la zona de descenso. Se le preguntaba si es un partido trampa. La gente puede entender que el Racing es un recién ascendido. Bueno, puede ser un partido sencillo, sí, como pueda confiar en un partido sencillo. Y más en el Martínez Valero, que sigue siendo asignatura pendiente. Larga respuesta, pero con mucho mensaje. Mira, este partido somos los dos equipos, yo creo que un presupuesto, yo creo que hay 20.000 euros de diferencia entre el presupuesto del uno y el otro, ¿no? Creo que 6.000, no sé exacto, ¿no? Pero que hay muy poco, ¿no? Somos dos equipos con un presupuesto muy parecido. No olvidemos el Racing, que lleva 45 años en primera y 35 en segunda. Estamos hablando de una entidad poderosa. Pero sin ninguna duda que ahora, como llevamos esta dinámica tan buena, y empiezo a oír las campanas y empiezo a oír cosas, y a mí usted también le llegan. Mirad, nosotros estamos en esta situación porque somos un equipo, ayer Nino lo definió muy bien, ¿no? Somos un equipo con una ilusión, creo que controlada, y una ilusión grande, muy grande. Estamos haciendo grandes cosas porque lo estamos haciendo por ilusión, no por obligación. Cuando tú tienes que conseguir los objetivos por obligación, necesitas otro tipo de condiciones alrededor. Si a este equipo le obligamos, y lo tenemos con una obligatoriedad, estar entre los primeros y tener que ir a primera división y tener que ascender, se nos va a salir, vamos a saltar por el aire. Porque no es lo mismo conseguir los objetivos por ilusión que por obligación. Para conseguirlos por obligación necesitas otros condicionantes a tu alrededor. Y en estos momentos nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos una ilusión y lo que tenemos es un modelo que los jugadores están creyendo. No hablo de un modelo de juego, estoy hablando de un modelo de vida, de un modelo de convivencia, de un modelo también de juego, que están creyendo en ello, que creemos en ello. Esta es nuestra gran arma. Si modificamos esas bases para conseguir el objetivo, nos vamos a meter un viaje que no nos vamos a recuperar. Sigamos con esta ilusión controlada. Seamos ambiciosos, porque no creéis que estamos aquí porque no somos ambiciosos. Pero cuidado con el descontrol. Vuelvo a repetir. La ilusión, la ambición, la ira son maravillosos, de verdad, son maravillosos, bajo control. Descontrolado, eso es terrible. Una ilusión descontrolada, una ambición descontrolada, una ira descontrolada, es terrible, cualquiera de ellas. Y esto es lo que nosotros no nos podemos equivocar. Nosotros. Y este partido que es trampa es el partido de la ilusión. Nos metemos en 27 puntos, más de la mitad de la permanencia, y todo lo que venga detrás, que venga por ilusión. Porque en cuanto creamos que somos ya un equipo de otro nivel y otras cosas, no vamos a ser capaces de admitir un momento de crisis. Y esos momentos de crisis van a llegar. Y si ese momento de crisis no somos capaces de controlarlo porque está todo descontrolado, nos vamos a ir a la mierda. Controlemos la ilusión, la ambición, todos. Controlémoslo. Y entonces seguiremos siendo este equipo alegre, este equipo que va, este equipo que comete errores, este entrenador que comete errores, claro que sí. Pero siempre vamos a admitir lo que somos y hacia dónde vamos. Y esto es el momento actual del Elche, este. Creo que estamos en un momento estupendo, en un momento en el que estamos poniendo unos pilares maravillosos de cara al futuro. Y ya, como cuando llegamos la primera parte de la temporada, al final fuimos mejores, el año pasado en la segunda vuelta fuimos mejores, pues este año en la segunda vuelta yo también espero ser mejor. ¿Con estos jugadores? Mire usted, no quiero... ¿Con estos? No hay más. ¿Con estos? Si estoy feliz con ellos, que no me traiga nada. Que no quiero... ¿Puedes mejorar? Mejoraremos. Pero no, yo con estos, que estos lo hacen muy bien. Conocen el modelo, la metodología, conocen todo. Lo estamos haciendo muy bien. ¿Que hay cosas que se pueden mejorar? Claro. Pero yo, de momento, feliz con esto. Feliz con los que tiene, están poniendo pilares fuertes de cara al futuro, la segunda vuelta en teoría irá mejor, y con estos jugadores no le hacen falta fichajes, puede ser un mensaje para el futuro dueño, si es que finalmente se confirma Bragarnik, y también se le preguntaba, lógicamente, por la venta del club, sobre el nombre de la semana, Cristian Bragarnik, que, como digo, el pasado lunes en una notaría de Barcelona se firmó un ejercicio de compra de opción de compra las dudas surgidas es tener que hacerse cargo de si se confirmase la multa de Bruselas, porque el capítulo de eventos Pechina ya ha terminado, finalizó el 23 esa relación de 8 años tumultuosa con eventos Pechina, que sigue en los juzgados, y ahora mismo está, digamos que la pelota en el tejado de Sepulcre. Pero el acuerdo es total, la firma de la opción de compra hecha ante notario, y falta, bueno, pues o que se haga oficial o que se rompa definitivamente, si es que se tiene que romper. Todo parece indicar que no, evidentemente, y que en las próximas fechas se anunciará el acuerdo. Y Pacheta es consciente y lo sabe. Y por eso se le preguntaba a Pacheta de si se vende el club, qué piensa de Bragarnik. Incluso hasta algún periodista nacional ha especulado con la posibilidad de que si viene Bragarnik va a venir de la mano de Maradona, ya lo que nos faltaba. Porque para Maradona, mientras era futbolista y no se metía en asuntos, digamos, más turbios, era un fenomenal futbolista. Pero desde entonces no ha sido precisamente un ejemplo. Y como entrenador, pues allá donde ha ido tampoco es que haya triunfado mucho. Vamos, pensar ahora que Bragarnik va a traer a Maradona sería un, vamos, para mí, un error histórico. Otra cosa es que Maradona, allá donde va, pues tiene los focos. Pero eso no te garantiza absolutamente nada. Y el señor Pacheta, desde que ha llegado, ha cambiado al club, la ilusión, la afición, y está haciendo cosas muy importantes. Lo oyes hablar y es el tío más sensato que ha pasado por aquí desde hace mucho tiempo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues al señor Pacheta le preguntamos por Bragarnik y hasta la opción de que viniese Maradona, por preguntar que no quede. No me voy a desgastar en ello. No depende de mí nada de todas esas decisiones. No depende de mí. Lo que creo que depende de mí es que seamos estables, es que sigamos siendo ese equipo que compite, y ahí voy a focalizar toda mi energía y toda mi fuerza. Todo lo demás que suceda, cuando llegue lo afrontaré. Y lo afrontaré desde la normalidad, desde la manera que tenemos de trabajar y de afrontar todos los problemas, conflictos o demás que suceden alrededor. Entonces, lo único que yo tengo focalizado todo en el Real Racing Club, ¿no? Ahí tengo todo mi foco. Todo lo de alrededor, en entidades grandes o entidades potentes como es el Elche, todas estas cosas y los rumores y todo el ruido externo, tengo que intentar aislarme yo, aislar mi cuerpo técnico, aislar a los jugadores. Ese es mi trabajo. Lo demás, cuando llegue, lo afrontaremos con la normalidad que se podrá afrontar todo esto. Cabal, sensato y respuestas con sentido común. Pues ahora mismo poco tiene que decir sobre el tema. Cuando llegue se afrontará con naturalidad. Pues Pacheta en estado puro. Yo es que quiero a este tío siempre en el Elche. Ya sé que cuando los resultados no vayan bien, pues se empezará a pedir su cabeza. Pero es que lleva un año y medio, va para ahora mismo en febrero, era 2 años, y todo lo que hace lo hace bien. Y con jugadores que tienen mucho mérito lo que está consiguiendo con esos jugadores, que estamos hablando de que no es un plantillón, ojito. ¿Nota el cariño de la gente, Pacheta? Hasta ahora lo que procuro es... sí, claro que noto el cariño de la gente. Lo he notado desde casi el primer día que llegué a Elche. Yo aquí soy... Estoy feliz. Entonces, lo que tenga que ser, pues será. Y si llega, lo vamos a afrontar. Y entonces hablaremos de ello. Si llega... Y se concreta todo esto, pues lo afrontaremos, lo hablaremos, ya te digo, con toda la normalidad del mundo y con toda la sensatez de la situación como venga. A mí ya me conocéis, ya sabéis cómo soy, y no, el míster está totalmente abierto a absolutamente a todo. Cerramos el capítulo del futuro, lo que tenga que venir vendrá. Vamos a hablar del presente, porque aquí lo que de verdad a la afición le importa, le ocupa, le gusta y le preocupa es su equipo, es que la pelotita entre, es que el Elche vaya lo mejor posible. Está con Pacheta, está con los futbolistas y quiere que el Elche gane el domingo al Racing de Santander. Y el domingo al Racing de Santander, vamos a ver con qué equipo le va a jugar. Mismo equipo que en Málaga. Meterá a Yassin, puede haber algún cambio en el centro del campo, meterá a Ramón Fall. ¿Cuáles son los pensamientos de Pacheta en este sentido? Estamos dándole vueltas todavía a esa alineación, en cómo pasa la gente las semanas, el cómo... ¿Cómo vamos a poder hacerle más daño al Racing? Y esas son las preocupaciones. Yo creo que algún cambio habrá. Algún cambio habrá. Igual que hubo cambio, jugamos maravillosamente bien contra la Almería. Fantásticamente jugamos contra la Almería. Nos empatan y demás, pero fue un partido muy bueno. Sin embargo, hubo 2-3 cambios. Tenemos que ir buscando, como tenemos a todos sanos, lo que intento es que todo el mundo tenga claro que todo el mundo puede jugar. Y que estando todos sanos y todos más o menos a punto, y la gran mayoría de ellos en momentos buenos, pues tengo la posibilidad de elegir. El jugador lo está entendiendo. Y vuelvo a las palabras que dijo Nino ayer cuando dice que tenemos un vestuario alegre, un vestuario honesto, un vestuario con ambición, un vestuario... Eso está haciendo comprender a todos que el míster toma la decisión de jugar es el que cree que va a ganar. Porque yo me quiero quedar con todos, con casi todos. Estoy encantado con los que tengo. No tengo ninguna prisa por el mercado de invierno, pero de nada. Si me tengo que quedar con estos hasta el 30 de junio, yo soy feliz. Que soy feliz con los que tengo. Feliz. Porque dominan el modelo, dominan lo que tenemos. Está la gente contenta, los tengo... Tenemos todo controlado y todo. Estoy contento. ¿Os dais cuenta cómo lo repite? Está feliz, feliz. Lo repite una y otra vez con los que tiene. No quiere a nadie en el mercado invernal. A ver, tonto no es. Si le traen figuras, claro que los quiere. Pero no quiere que se le revolucione el gallinero. Eso de que Bragarnik va a traer a 3 o 4 de calidad, si son de calidad y mejores que los que tiene, claro que no va a decir que no. Pero para traer medianías, está contentísimo con lo que tiene. Porque los que tiene van a muerte con él, con el proyecto, con la fórmula, con el modelo, con el trazo del técnico. Y el vestuario está controlado. Y traer ahora jugadores, insisto, que si mejoran lo que hay, ya. Siempre que haya tope salarial, para eso inyección económica, para eso se supone que entra Bragarnik. Pero si no, está feliz, muy feliz. No ha parado de repetirlo. Entonces, vamos a ver lo que todavía nos quedan el entrenamiento de mañana y movernos un poquito el domingo por la mañana para tomar decisiones. Y iremos viendo, pero es muy probable que vaya habiendo cambios porque los partidos nos reclaman. Y ahí decidimos, y luego aciertas. Pues al final el que acierta es el jugador que juega. Y yo quiero ponerle por sus características. Entonces, que sale bien, yo soy un fenómeno. No, son los jugadores. Yo, mi trabajo son otro tipo de cosas. A trabajar. Esto de a trabajar era una respuesta que la escucharemos sobre Pere Milla, porque es un futbolista que sigue sin explotar, que se le ve un poco tristón, que no le están saliendo las cosas, y se le preguntaba precisamente por Pere Milla. A seguir trabajando. Seguir trabajando. Pere es un jugador importante. Y va a ser un jugador importante. Ya lo veréis. Será un jugador importante. Es verdad que él, todos lo vemos, no está disfrutando. Y esa es la clave. Tiene que disfrutar. Tiene que disfrutar. Tiene que disfrutar. Es la clave. Es la clave. A veces hay jugadores que pasan un momento difícil, hay que intentar encontrar la tecla para que vuelvan a serlo, pero la gente no firma en primera división por casualidad. No. Entonces, tenemos que encontrarle ese gran momento. Como hay otros que van como un cohete, como Óscar o como Juan, gente que van muy, muy, muy fuertes, pues otros tenemos que ir buscándoles ese momento y esa situación óptima para ellos. Hay que seguir buscándola. Pero no hay otra manera. Espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos y cortinas de cristal, pérgolas y techos bioclimáticos, cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina, nueva exposición en calle San Vicente 16, teléfono 965-437968 y eliquemarina.com. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep. La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep, en Elche, Sor José Falcorta 41. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Momento para repasar los datos del rival, hacer una radiografía de este Racing de Santander, un histórico que vuelve a la categoría de plata después de muchos años en la segunda división B y que viene de ganar su segundo partido en Liga por 3-0 al Extremadura. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar del rival del Elche? Bueno, pues que ahora mismo viene en un ambiente muy optimista. Como bien has comentado tú, es 18º, es decir, que está marcando ahora mismo la salvación. Acaban de salir del descenso con la victoria que consiguieron en la última jornada. Tienen en su casillero ya 16 puntos, que no está tampoco nada mal para un equipo recién ascendido de segunda división B, y su balance después de estas 17 primeras jornadas de ligas es de 2 victorias, las dos las ha conseguido en el Sardinero, en su estadio, 10 empates, lo has calificado tú acertadamente del rey del empate, porque en segunda división esta temporada no hay ninguna escuadra que haya empatado más partidos, y en el balance de derrotas suma ya 5. Respecto a los partidos que ha jugado hasta la fecha a domicilio, es cierto que todavía no ha conseguido ganar, no conoce la victoria, pero también es verdad que ha empatado hasta 6 encuentros y por tanto solo ha perdido 2. Cayó derrotado en Vallecas contra el Rayo Vallecano y también perdió hace unas semanas en Santo Domingo contra el Alcorcón. Un Racing de Santander que llega con un ambiente muy optimista porque está aprovechando muy bien el efecto Cristóbal Parralo, el técnico cordobés que se hizo cargo del equipo hace apenas 2 partidos. Fue destituido Iván Ania después de cosechar solo una victoria en las primeras 15 jornadas, el técnico que ascendió al equipo cántabro hasta segunda división, la directiva del club se vio obligado a cesarla, y con el nuevo entrenador, con Cristóbal Parralo, de momento el Racing que ha sumado 4 de 6 puntos en juego, es decir, una victoria contra el Extremadura, la de la semana pasada en el Sardinero, y también un empate en el debut de Parralo con el Racing en el Ancho Carro 1-1 contra el Club Deportivo Lugo de Eloy Jiménez. El ambiente es muy optimista por allí porque, bueno, se viene de ganar 3-0 al Extremadura, un rival directo también podríamos decir por la permanencia, con goles de Álvaro Cejudo, de Karim Yoda, también de Enzo Lombardo. Ahora te hablaré un poquito más de estos futbolistas, Paco, pero bueno, repasando lo que fue ese partido, yo creo que el resultado fue un poco engañoso. No digo que el Racing de Santander no mereciera la victoria, pero la verdad es que el Extremadura generó bastante peligro. peligro, sobre todo en la primera mitad, donde yo creo que el equipo de Pedro Mosquera tampoco se merecía marcharse al descanso por detrás en el marcador. Prueba de ello también es, Paco, que el portero del Racing de Santander, Luca Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, hizo un auténtico partidazo, seguramente fue el mejor del equipo, detuvo incluso un penalti, pero este partido también te demuestra el gran potencial, ¿no?, que tiene el Racing de Santander, sobre todo de medio campo para arriba, ¿no? Capaz incluso de meterle tres al Extremadura y también en la otra victoria que llevan esta temporada 4-0 al Mirandés. Es verdad que empata muchos partidos este equipo, pero eso quiere decir también que, aunque hace cosas mal, también hace muchas otras muy bien, más allá de todos los defectos que tiene. Es cierto que esta temporada fuera de casa le está costando bastante, pero bueno, suma 6 empates. De medio campo para arriba, como te digo, Paco, es donde tiene a sus futbolistas más peligrosos. Te repaso alguno de ellos, por ejemplo, el francés Karim Yoda, que es el máximo goleador del equipo, además uno de los máximos anotadores en la categoría de plata esta temporada. Lleva 8 goles y 4 asistencias, es decir, que tiene un porcentaje de participación en la jugada de ataque del Racing muy importante. El Elche va a tener que tener mucho cuidado con este jugador. También con Enzo Lombardo, el francés, que es el futbolista de segunda división que más regates ha conseguido llevar a cabo esta temporada con éxito, un total de 65, para que nos hagamos una idea. Iván Sánchez, el jugador del Elche, es el segundo en este apartado con 54. Es verdad que está teniendo muchos menos minutos, por ejemplo, que la temporada pasada. Y también te destaco, Paco, que precisamente Karim Yoda, el futbolista del Racing, es el tercero en regates. Es decir, que vamos a ver el próximo domingo en el Martínez Valero a los 3 jugadores de segunda división que más regates han efectuado en las 17 primeras jornadas de Liga. El Elche, que va a tener que estar también muy pendiente al mediapunta Álvaro Cejudo, que suma 4 asistencias esta temporada. Por ejemplo, Fidel también, el jugador del Elche, lleva otras 4. En la parte de arriba, los peligros son David Rodríguez, el veterano delantero que le ha marcado 8 goles al Elche en los 15 partidos que ha jugado contra el equipo franjiverde, aunque puede ser también titular Nua Marón, el ex del ilicitano. Así que el posible 11 inicial de Cristóbal Parralo contra el Elche, yo apostaría por un 4-2-3-1, que es el esquema que está empleando en las últimas jornadas. Luca Zidane en portería, que ha demostrado ser un portero con bastante potencial para ser importante en segunda división. Por la derecha, la semana pasada jugó David Carmona, la verdad que lo hizo bien. Después de un 3-0 no hay muchos motivos para cambiar, pero podría entrar también el internacional sub-21 con la selección española, Aitor Buñuel, que por cierto, Gonzalo Villar el pasado lunes en A Todo Gol te reconocía, Paco, que es su mejor amigo, así que vamos a ver si se enfrentan. Pareja de centrales para 2 veteranos, Alexis Ruano, que estuvo, yo creo, incluso en la agenda del Elche en el pasado mercado veraniego, Figueras por la izquierda, y en la banda zurda, Moy Delgado, doble pivote para Toribio y Mario Ortiz. Por la izquierda, Enzo Lombardo, la media punta se la quedaría Cejudo, la banda derecha, Karim Yoda, y arriba vamos a ver si Cristóbal Parralo le sigue dando continuidad a David Rodríguez, que no está teniendo su mejor temporada, solo lleva un gol, o prefiere dar entrada al ex del ilicitano, a Nuja Marón. Este, Paco, es un duelo Elche Racing, que a lo largo de la historia, en todas las categorías, han jugado más de 30 partidos, pero fíjate, yo no sé si tú te acordarás, yo me quedo con el último resultado que se produjo en el Martínez Valero, fue en la temporada 12-13, jornada 11, y venció el Elche 1-0 con un golazo de falta directa de Edu Albácar, en ese Elche de los récords, así que a mí ese resultado me vale. El Elche, aquella temporada fue la del ascenso, la última vez que se enfrentó al Racing de Santander. Bueno, pues sin duda lo más temible, vamos a decirlo así, del Racing está de medio campo hacia adelante. Vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana. Pues sí, Paco, el plato fuerte es ese Elche Racing del domingo a las 6, pero en fútbol también tenemos la jornada 15 del grupo 6 de tercera división, y el ilicitano, que lleva 3 derrotas consecutivas, jugará fuera de casa por segunda jornada también consecutiva contra el Recambios Colón el domingo a las 11:30 de la mañana. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 3, el Elche juega en casa en el campo 6 de la Ciudad Deportiva contra el Real Murcia el sábado a partir de las 3. Por otro lado, en Liga Juvenil Nacional, grupo 8, jornada 14, tenemos hasta 4 partidos. Alboraya B, Celtic Elche, el sábado a las 4:30. El Elche B juega en casa contra el San Marcelino el sábado a las 5. Y el Itango también lo hará como local contra el Don Bosco el sábado a las 5 de la tarde. Por su parte, el Kelme jugará fuera de casa contra el Villarreal B el domingo a partir de las 3. En fútbol femenino, Primera Nacional, grupo 7, jornada jornada 12, el Elche de Quique Cano juega contra el Marítim en el Polideportivo Isabel Fernández de Torrellano el domingo a las 11 de la mañana. Cambiamos de deporte en fútbol sala, segunda división femenina, jornada 12, el Ire-Frank que regresa al Esperanza Lag para intentar seguir con su racha triunfal de victorias en casa. Lo va a intentar contra el Bisontes Castellón el sábado a partir de las 4. En segunda división femenina, grupo 2, jornada 11, el Juventud de Elche va a tener que visitar la pista del Castelldefels el sábado a partir de las 4. En balonmano no tenemos a las chicas por ese parón en la Liga Guerrera Ciberdrola, que se va a disputar en el próximo mes el Mundial de Japón, pero tenemos a los chicos en primera división estatal, grupo E, jornada 11, el Elche Paquito Rentacar juega en Carrús el domingo a las 12 contra el Handball Marrachí. En voleibol, Superliga 2 femenina, grupo B, jornada 9, el Granadas de Elche visita la pista del Soria el sábado a las 5. Y vamos con el último paco en waterpolo, segunda división nacional masculina, jornada 8, el Elche visita la piscina del Tres Cantos. Eso va a ser mañana sábado a partir de las 3 y media de la tarde. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Volvemos el próximo domingo a las 5 y media para la retransmisión en directo del partido Elche-Racing de Santander, aquí en tu casa, en Teleelch, Radio Marca. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.